Son las 10:35 y fieles a su cita, con la 107.0, con la radio pública, han venido parte de los chavales de las colonias infantiles de Cuarte de Huerva, del Club de Tiempo Libre Los Lagartos. Y como representación de todos ellos, antes de hablar con los chavales, está su directora Elizabeth Aguilar. Buenos días. Buenos días. Bueno, y gracias por venir, porque las cuestas, caray, y más con los nenes. Es que en Cuarte es lo que hay. ¿De dónde venís y a dónde vais un día como hoy, un jueves con un poquito de viento? Pues mira, venimos de la colonia y nuestra primera idea era ir a la piscina, pero con este viento me parece a mí... Pues llevamos así 2 días, además. Sí, es que este mes de agosto, bueno, es que este verano en general, excepto 4 días de calor, el resto nos hemos, visto negros para subir algún día a la piscina. O sea que hay que tener siempre un plan alternativo, supongo, ¿no? Sí, sí, las monitoras ya lo prevén y tienen gincanas, juegos preparados. El parque que tenemos ahí, nuestro parque municipal, que nos da mucho juego. Es una maravilla, ¿verdad? Y da mucho juego con ese escenario que ya supongo que alguno habrá hecho ya sus pinitos como artista. El baile del verano. Bueno, decías, estáis como centro de operaciones en el cole Ramón y Cajal, ¿no? Que otro año más nos ha dejado las instalaciones. Sí, la verdad es que es un lujo porque aparte de las aulas tenemos las pistas y luego está muy cerquita del parque, algo cerca de la piscina, aunque hay un poco de cuesta, y la verdad es que las monitoras y yo estamos encantadas de contar con esas instalaciones. Bueno, estamos en la quincena número... Si no contamos junio, la tercera. La tercera, vale. ¿Y hasta cuándo vamos a tener tiempo club de tiempo libre? Hasta el 13 de agosto, ya nos queda poquito. Mira, ya te veo en el calendario que estás ahí contando los días, porque supongo que será un trabajo agotador, ¿no?, de todos los monitores. Sí, la verdad es que, bueno, agotador es gratificante. Lo que pasa es que cuando ya llevas todo el verano, notas. Claro, es que es un trabajo sobre todo muy intenso, ¿no?, que no es como algo de oficina que lo puedes dejar para el rato siguiente. El niño que tiene que ir al baño, que tiene que comer, lo tiene que hacer. Bueno, también contamos con voluntarios y chicas de prácticas, que desde aquí les agradezco su colaboración, que nos facilitan mucho la labor, sobre todo a las monitoras, y que así nos hacen un poquito más fácil. Hombre, Eli, también podríamos hacer un llamamiento, ¿verdad?, que en el año que viene quiera encaminarse por el derrotero profesional del Club del Tiempo Libre, nos puede llamar aquí a la Casa de Cultura 50-5208 y dejar también su candidatura, ¿no?, como voluntario, o quién sabe, también como, si está titulado, también como monitor, también sí, podría. Sí. Aceptamos todo, currículums, voluntarios, de todo. Cuantas más manos, mejor. Toda ayuda es poca. ¿Se ha notado algún descenso de niños esta quincena? Como estamos en agosto y normalmente las familias se van de vacaciones. Mucho, mucho descenso, muchísimo. En las quincenas anteriores hemos estado 100 niños, la segunda quincena ya bajó un poquito, 70 y pocos, y en esta quincena estamos, como en casa con 16 campeones. 16, o sea, claro. Bueno, y aquí tenemos aparte de ellos, tenemos a 4. Tenemos en primer lugar a Daniel, que está ahí haciendo el melón ahí con los cascos. Daniel, ¿qué tal? Bien. Sí. Y ya está. Y así nos pegamos todo el rato, diciendo bien. Ahora voy contigo, ahora. Antes déjame que salude a Adrián. Hola, Adrián. Buenos días. Muy bien. Esto ya es una voz de un hombretón, el que tenemos aquí. ¿Qué años tienes, Adrián? 11 años, para cumplir 12 el 10 de agosto. 11 años, muy bien. Pues casi cerca de los 12. Daniel, ¿tú cuántos años tienes, que no te he preguntado? 7. 7 añitos. Bueno, y tenemos también a Hugo, el Rubiales del grupo. Buenos días, Hugo. Buenos días. Anda, ¿ahora no me quieres hablar o qué? Con lo que me has dicho antes tan fuerte de Hugo. Ahora te oigo. Hola, Hugo. Hola. ¿Cuántos años tienes tú? 5. ¿Y cómo es que eres tan rubio? No te preocupes, eso no me importa mucho. Y Eneko, buenos días. Buenos días. Pero tú no sabes que para entrar a un sitio hay que quitarse la gorra. Sí, lo sé. Que aquí no hace sol. Ya. Ay, ay, ay. Bueno, ¿creéis que vais a ir a la piscina o qué habéis oído por ahí sí, a las monitoras? No, yo creo que no. ¿Tú crees que no? A ver, yo que no quiero ir. ¿Tú no con el viento ir? Que hace, es obvio que no vayamos. Bueno, habló el responsable. Es que es el mayor del grupo. Claro, claro, muy bien. Bueno, decidme, ¿qué tal os lo estáis pasando? ¿Lleváis todos, vamos a empezar por, contigo, Daniel, ¿llevas solo esta quincena o llevas ya mucho tiempo en este club de tiempo libre? Me parece que llevo 3 años. Llevas 3 años. Bueno, o 4. ¿Y qué tal te lo pasas? Si repites es que te lo pasas bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que hacéis ahí en el club de tiempo libre? Me gusta todo. ¿Sí? Sí. ¿Y la comida también? Eso no. Que pone mucha verdura y pescado en lo hombre, que tiene. Pero eso es bueno para que os hagáis fuertes y grandes. Fijaos, yo no comí verdura y mira cómo me he quedado. Nada. Así que tenéis que comer mucha verdura para haceros muy altos. Bueno, Adrián, oye, ¿y tú de dónde vienes? ¿Dónde naciste? Yo, en Barcelona. En Barcelona. Te notaba un acentillo ahí un poco medio catalán y todo, ¿no? ¿Hablabas catalán también ahí en Barcelona? No, el acentillo que me pillarás es mexicano. Ay, mira, también tienes un buen cóctel. ¿Cuándo viniste aquí a Cuarte de Huerva? Pues te diré, pues hace unos 2-3 años vení por aquí. ¿Y este es el primer año que vas a las colonias de los lagartos? Sí, el primer año, pero también estuve en la primera quincena, en la segunda no. Ah, ¿y cómo fue ese primer momento ahí en la primera quincena del verano? ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Con nervios? A ver si encontrabas amigos, conocías ya a alguien del cole o algo así. A ver, no, porque yo no voy al Ramón y Cajal, no es mi colegio. Y bueno, pues sí, con nervios, todo el mundo nervioso, nadie quería hablar, todos vergonzosos. Y bueno, al principio nadie hacía nada y hasta que empezamos a hablar y a charlar y cada uno se hizo su grupo de amigos. Muy bien, esa es una de las funciones, ¿no, Eli? Conocerse un poquito mejor y hacer amigos. Sí, que se socialicen, claro. Que aprendan a compartir, a colaborar entre ellos. Es una de las principales funciones y los principales objetivos de las colonias. Claro que sí. Muy bien, Hugo, ¿tú qué tal? ¿Debutas? ¿Es la primera vez que venías a las colonias o ya estuviste otros años? ¿Sí? O sea, te digo lo mismo que Adrián, si has repetido es que te han gustado mucho. Sí. ¿Y piensas que volverás al año que viene también? Sí. Probablemente, ¿no? ¿Te has hecho muy buenos amigos aquí este año? Sí. Sí. Bueno, no sé si será tu amigo Eneko. ¿Eneko? ¿Qué? ¿Qué tal tú? ¿Es la primera vez que vienes a las colonias? No, llevo todas las quincenas y desde hace muchos años. ¿Todas las quincenas llevas, Eneko? Sí. Tú eres un profesional, de esto. Tú cuando seas mayor acabarás cuidando a los niños. Es un campeón. Claro que sí. Oye, bueno, ahora contadme, a ver, porque me parece que os habéis ido de excursiones, ¿no, Daniel? Que una vez a la semana hacéis una excursión, que suele ser los viernes, además. Sí. Bueno, yo no sé si te acuerdas, el viernes pasado, ¿a dónde fuisteis? No estuvimos. ¿Cómo que no estuviste? Ah, bueno, claro, porque acabáis de empezar quincena, la de claro, agosto. Claro, que Daniel solo viene en agosto. Es verdad, claro. Eso, mira, eso es por no comer verdura lo que me pasa a mí. Bueno, pero este viernes, ¿sabéis a dónde vais mañana? Pues sí. A ver, ¿quién me toca ese micro que me va a dejar sordo? A ver, Daniel, ¿dónde vais? A La Gomera. ¿Cómo que a La Gomera? ¿En serio? A Fuente Toda. ¡A Fuente Toda! Yo me animo, Sácame un billete Estamos que me voy a La Gomera. Al Huerva, ya es donde acabamos. Vaya colonias de lujo tenemos aquí. No, que nadie se asuste. ¿Os vais a...? Venga, que antes lo has dicho muy bien. Fuente Todos. Fuente Todos. Yo no sé si Adrián sabe qué gran aragonés nació en Fuente Todos, Adrián. Que yo no sé si sabes qué gran pintor aragonés nació en Fuente Todos. Pues no tengo ni idea. ¿No te acuerdas? Mira, ¡Goya! Goya, muy bien. O sea, muy que vais bien a ver la casa de Goya, el museo de Goya y todo lo que pueda, ¿no? De Goya. ¿Eh, Hugo? ¿Sí? ¿Tú has estudiado en el cole a Goya? No, todavía no. Bueno, Eli, dime un poco cómo es un día a día, los horarios de entrada, porque también se contaba con una ludoteca para padres que tuvieran que entrar a trabajar antes y que no supieran dónde dejar a sus nenes. Sí, hay una ludoteca matinal que es opcional, es un servicio que se contrata aparte, dijéramos, y es de 8 a 9 y media para aquellos padres que porque necesitan desde primera hora de la mañana, claro, el tener un servicio así. Y luego los horarios generales, por así decirlo, de la colonia son de 9 y media a 1 y media, y de 3:30 a 5:30, los niños que no se quedan a comedor. Los niños que se quedan a comedor, pues es jornada intensiva, por así decirlo, de 9:30 a 5:30. ¿Y es diferente las dinámicas o los juegos que tenéis por la mañana que por la tarde? Sí, a ver, por las mañanas cada rato está destinado a unos juegos diferentes, dinámicas diferentes, manualidades, y por la tarde son todo talleres, diferentes talleres, manualidades, avalorios, taller, o sea, de disfraces. Más relajaditos, ¿no? Para... Sí, y además para que por las mañanas digamos que están más divididos por edades y por la tarde lo que hacemos es juntarlos a todos menos a los pequeños para que entre ellos aprendan a jugar juntos, a compartir. Lo que hablabas antes de socializarse, sí, y demás. Ya que es una colonia, pues que se note que hay unión entre los diferentes grupos. Bueno, los vemos aquí partiéndose de risa, se han hecho todos amigos. Bueno, decidme, chavales, ¿qué os gustaría que hubiera que no hay? ¿Echáis algo de menos ahora que está la directora delante, que está Eli delante? Mis padres, mi casa, todo. Bueno. Pero Adrián, para eso no te hubieras apuntado. Que parece que te estamos torturando. Oye, lo dices como si me hubiera apuntado yo, ¿eh? Lo dices la como si me hubiera apuntado yo y no mi madre, que ella me obligó. Bueno, ¿y los demás creéis que podíais hacer algo que no hacéis? ¿Algún taller diferente, por ejemplo, un partido de fútbol? Todos los días a las 12. No, jugar a la Nintendo. Eso. Jugar a la Nintendo. Oye, Eli, ¿habéis aprovechado también, no con esta quincena que acaba de comenzar, sino con la de la segunda de julio, ¿habéis aprovechado las actividades de fiestas de Cuarte de Huerva? Sí, nos hicieron una visita a los Cabezudos el viernes 23. Y después los mayores fueron a los juegos infantiles que había en el pabellón polideportivo. Uh-huh. Y para los pequeños, como son muy pequeñitos todavía, pues vinieron y les contaron un cuentacuentos. Un cuentacuentos ya, sí. Aparte de lo que hicieron en el pueblo. Sí, aparte de los Cabezudos y eso, vinieron de propio Carmen con guantes, que es de aquí. Ah, sí. Le agradezco. Sí, que ha venido alguna que otra vez. Sí, y les contó un cuento y nos lo pasamos muy bien. ¿Os gustó Carmen con guantes, chavales? Estos son de los mayores fueron a los juegos. Pues mira, también tuvimos juegos con consolas, ¿eh? Lo que pasa es que eso pilló en fin de semana. No sé si alguno fue de los que estáis aquí. ¡Yo sí! ¿Tú sí que fuiste? Bueno, y tienes pinta de que te guste la música también, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la música? Sí. ¿Queréis decir algo más? ¿Queréis saludar a los padres o algo así? ¡Sí! Venga, pues, empieza tú, Daniel. ¿A quién quieres saludar? No sé. ¿A tus padres, no? Pues sí. Venga, por ejemplo, que siempre queda bien. ¿A tu tío? Y ya está. Venga, que se cierra la tienda, ¿eh? Que entran las chicas ahora. Corre, a saludar. Se cierra la tienda. Hola. Hasta luego. Oye, gracias por venir, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta ahora. En Onda 107.0. suerte tengo porque ahora estoy rodeado de chicas y además de chicas guapas. No me miréis a mí, no me miréis a mí, que soy muy feo. Mirad al micrófono. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, vamos a presentarnos. Chica de rojo con gafas que tengo enfrente, ¿cómo se llama? Sandra. Sandrita. Muy bien. ¿Te gusta que te llamen Sandrita? Sí. O mejor Sandra. Pues como es que ya. Bueno, pues te llamo Sandrita. La chica que está a tu lado. Lucía. Lucía. Espera, que lo apunto para no confundirme, porque tienes, tienes a tu lado otra chica que es igual a ti, que yo creo es que son hermanas. Gracias por chivármelo. No me había dado cuenta. Yo creo que no os parecéis nada, ¿eh? Son dos gotas de agua, queridos oyentes, créanme. Bueno, ¿y cómo se llama la hermana de Lucía? Paula. Paulita. ¿Te gusta que te llamen Paulita? Sí. ¿Y la que nos queda? ¡Isabel! La chica de morado. ¿Cómo has dicho? ¿Isabel? ¡Isabel! No grites, no grites, que nos dejas a todos sordos. Dímelo bien, venga. ¡Isabel! ¡Ah, Isabel! Pero es que me lo tienes... No, espera, venga. Chicas. Venga, uno por uno. Muy bien, pues Isabel. Lo digo bien. Pero no me mires a mí, mira el micrófono, que si no, no nos enteraremos de nada. Bueno, me tenéis que contar, ahora que no hay profesores ni nada, Sandra, empezamos por ti. Me tenéis que contar cómo os lo pasáis en este club de tiempo libre lagartos. Bien. Sí, hombre, sí. Pero solo bien. Pero tú por las mañanas sales de casa y ya sales contenta porque te vas a ver a los amigos. Sí. Acabas de empezar estos días. Acabas de empezar las colonias. No, llevo otros días también. Ah, llevas ya buena parte del verano. Sí, voy a venir todos los veranos. Pero qué suerte tienes. Bueno, ¿y cómo fue ese primer día que saliste de casa recién desayunada y llegaste a un sitio donde conocías a alguien o no conocías a nadie? No. ¿No conocías a nadie? No. ¿Ibas nerviosa entonces? Sí. ¿Y enseguida hablaste ya con alguien? Sí. Conmigo. ¿Contigo, Izarbe? Sí. Habla al micrófono, habla al micrófono. ¿Contigo qué decías? ¡Que vamos al mismo colegio! Ah, espera, ¿vais al Ramón y Cajal juntas? No. ¿O al Foro Romano? Al Foro Romano, ya os conocíais de clase. Sí. ¿En qué curso estás, Sandra? Tercero infantil, vamos a pasar al primero y primaria. ¡Ay, qué bien! Eso es que ya sois un montón de mayores, ¿eh? Igual, sí. Igual que Lucía, que también es muy mayor, ¿no, Lucía? ¡Sí! Tenemos 6 años. Jolín, 6 años. Yo también. A ver, una por una. Señoritas de 6 años ya. A mí se me ha caído un diente. Toma, ¿y te ha venido el ratoncito Pérez? Sí. ¿Y te ha dejado? Me ha traído muchas cosas. ¿Te puedes hacer pero... así? ¿Sí? Sí. Jolín, a ver que te ahora no puedes hablar. A ver que te vea. Ah, sí, es verdad. Pero ahora te va a crecer uno, ya verás, para toda la vida. Que sí. hay que cepillarlo bien, todos los días. Porque si se cae ese ya no quedan repuestos. Ya me ha crecido un poquito. Claro. Un día cuando se lo cepilló, pues entonces le sale un poco de sangre. Ah, porque estaba recién caído el diente de leche. Sí. Pero es que el ratoncito Pérez lleva un saco donde no te creas que lleva muchos dientes, ¿eh? Nos da uno de repuesto y ya está. Y olvidaros ya, solo hay uno de repuesto. Así que hay que cuidarlo muy bien, el diente. Seguro que lo hacéis, ¿verdad, Lucía? Sí. Bueno, cuéntame tú, ¿cómo te lo pasas por aquí? Bien. Sí. ¿Qué es así lo primero que te viene a la cabeza? ¿Los juegos, los chicos, la comida? Los juegos. ¿Los juegos? Oye, yo estoy hace mucho que no juego. ¿A qué se juega ahora? ¿A la cadeneta, al pilla-pilla o...? Cosas. Venga, cuando no. Terminamos de comer, como la comida está asquerosa, terminamos antes de las 2 o si no, no hacemos taller. Pero a ver, Izarbe. Y nos quedamos... en la biblioteca. Si yo te digo judías verdes estofadas, ¿tú qué me dices? ¡Buah! ¡Asquerosas! Y si yo te digo borrajitas rehogadas, qué ricas con patata, ¿qué me dices? ¡Asquerosas! Pero es que eso no es que la comida esté mala, sino que no os gusta la verdura, que yo no sé qué os pasa con la verdura. A mí solo me gusta... A mí sí que me gusta la coliflor. A mí me gusta la coliflor. A mí no me gusta la verdura. Bueno, a mí solo me gustan las judías verdes. A mí la coliflor. A mí la coliflor. ¿Y a nadie le gustan las borrajas? No. No. Están para vomitarlas. ¿Esto es en serio? En serio. Pues mira, cada vez que tengáis borrajas voy yo con una mochila y me las llevo y me las como yo en mi casa. ¡Sí! Pero bueno. Y bueno, ¿y la fruta? La fruta. A mí me gusta la uva. Paulita, ¿a ti te gusta la uva? A mí... Ah, a ti, Sandra. Bueno, que es que como estáis de espaldas, no... no... Es que, ¿sabes cómo se te oye? ¿Cómo? Por detrás de mi cabeza. Hombre, claro, porque estoy detrás. Pero vosotras tenéis que mirar al micrófono. Oye, ¿a quién le gusta la fruta más? ¡A mí! Las naranjas, las manzanas y todo. Bueno, sí, las naranjas para mí están para vomitarlas, las demás no. A mí también. A mí también. Bueno, pues... A mí también. Os digo lo mismo que a los chicos, es que hace falta comer eso. Por eso nos los ponen los señores que traen la comida, saben lo que nos va bien y nos ponen una buena dieta. Claro, otra cosa es que nos guste, pero no todos los días se puede comer macarrones ni espaguetis. Ya lo sé. Claro, si no nos pondremos malitos. Eso ya lo sabemos. Bueno. Sí, lo sabemos todos. Oye, ¿sabéis dónde vais? Os lo pregunto igual que a los chicos, que los habéis estado escuchando. ¿Sabéis Fuente dónde vais? Fuente Todos. ¿Alguien ha estado ya en Fuente Todos? Yo. Sí. Yo también. ¿Qué recuerdas de ese pueblo? ¿Te gustó? Sí, ¿Más bonito que Cuarte o menos? Cuarte es más bonito, ¿no? No lo sé. Cuarte es más bonito. ¿Qué conocéis de Cuarte? ¿Qué os gusta? Por ejemplo, os echo una mano. La Plaza de Toros. ¿O eso lo conocéis? Sí, sí. Sí. Ole. Y bueno, luego tenemos el parque infantil. Sí. Que hay muchos juguetes ahí. Lo conozco. Y te puedes comer hasta unos churros en invierno, ¿eh? Nos podemos comer. Lo conozco. ¿También lo conoces? Yo también. Oye, ¿creéis que repetiréis el año que viene en las colonias? ¿Os ha gustado tanto que repetiréis? Sí. Yo sí. Sí, os habéis hecho muy amiguitas todas. Sí. ¿Qué majas? Sandrita, Lucía, Paulita e Izarbe. Sí. Que no les gusta la verdura ni nada, pero que se lo pasan muy bien. Sí, a mí solo me gusta la coliflor, eso ya lo he dicho. Y a mí también. ¿Y os gusta la música? Sí. ¿Sí? ¿Nos despedimos con un poquito de música? Sí. Sí. Y si queréis decirle algo a vuestros papás, ¿eh? A los hermanos o... Sandra, empezamos por ti. Vale. ¿Quieres saludar a alguien? Yo no quiero. Venga, pues yo una tampoco. Que no quiere. Así vamos más ligeros. ¿Nadie quiere saludar? Uy, wow, ya veréis cuando lleguéis. Yo no. Ya veréis cuando lleguéis a casa qué bronca os echan por no saludar. Último intento, ¿sí? Bueno, decimos así. Adiós, papás. Un besito, papás. Adiós, papás. Adiós, muchas gracias. Adiós. Take a deep breath and you walk through the doors. It's the morning of your very first day. You say hi to your friends, you seen in a while, try and stay out of everybody's way. It's your freshman year and you're gonna be here for the next 4 years in this town. Hoping one of those senior boys will wink at you and say, you know I haven't seen you around before. Y medio llegamos a las noticias de las 11 de la mañana por parte de Aragón Radio. Seguiremos aquí en la pública de Cuarte, en la 107.0.